Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 251. Apunta y graba en tu mente y corazón. No dañaré a nadie con mis palabras y comentarios, y el tono de mi voz será de paz y compás, y todo por y con caridad.